bailando, me paso el día bailando, después de todo el día currando, me ponen esta a bailar. Estilo, se baila con lo estilo, 2 horas siempre conmigo, todos los días a bailar. Tengo los pies llenos de callo y mi guanete de los ensayos. Tengo los pies fatal, pero mal esto me impide bailar. Bailar pegado, es que lo veo tan claro. Ya me imagino yo solita. encontré.